Radio Cuyum. Una de las fotógrafas, ¿tu nombre? Micaela Pringles. Bien, contanos, Micaela, ¿qué trabajo hicieron? Estuvimos sacando fotos con unas cámaras hechas con los tarros de leche. ¿Y qué fue lo que más te gustó del proyecto? De sacar fotos, que todos son buenos amigos y cosas. ¿Participaban muchos chicos? Sí, más o menos. Sí. No mucho. ¿Y qué tal eso de ver la foto en el tarro? ¿Impresiona o no? Porque uno las ve ahora en papel. Sí. Me cuentan que la hicieron con tarro, pero ¿ustedes que las veían ahí? Sí, está bueno. Aprendemos cosas nuevas. Bueno, ¿y vos qué fotografiaste en particular? Flores, bueno, sacamos fotos a los dibujos que están acá afuera del jardín, al zanjón también, que cómo se veía el agua, todo el agua en el zanjón se veía muy bueno. Bueno, nos felicitamos entonces. Gracias. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.